alejado de todo el mundo, solo ha cargado ya el sacrificio. Muerte por nuestras culpas, el pagó en la cruz por amor. Hoy vive Cristo resucitado para entregarnos el perdón. Cristo ha vencido la misma muerte.